Miércoles 15 de marzo. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Primera Samuel 16, versículo 7. El texto de hoy nos habla de Samuel, cuando debe ungir a un nuevo rey en lugar de Saúl y Dios lo envía a casa de Jesé. Samuel se fija en la apariencia de los hijos de Jesé al momento de realizar la elección, pero Dios le dice que él se fija en el corazón, no en las apariencias. Hoy en día, nuestra sociedad también se guía mucho por las apariencias, la imagen que las personas proyectan. Se admira la belleza exterior y también hay muchos prejuicios por la forma de vestir, de hablar, la talla y se olvida lo principal, la belleza interior de las personas. Dios tiene en cuenta si nuestro corazón es noble, bondadoso, solidario, si está lleno de amor desinteresado, que se brinda a los demás, con los más puros sentimientos, dispuesto siempre a ayudar al prójimo, a extender sus brazos y socorrer al necesitado, a dar un abrazo al que se siente triste y solo, que busca la paz, que piensa en los demás antes que en sí mismo. Un corazón agradecido por todo lo que Dios nos da, un corazón sincero, justo y sabio, para discernir entre lo bueno y lo malo, un corazón generoso que alaba a Dios. Querido Dios, habita en nuestros corazones, que a través de ti podamos mirar, vivir y ser testigos de tu amor, pero sobre todo, danos un corazón grande para amar. Que así sea. Amén. Una reflexión de Iris Bender para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Jueves 16 de marzo. A partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Primera Samuel 16, versículo 13. Samuel ve a los demás hijos de Jesé, pero ninguno le convence, hasta que le presentan a David y Dios le dice: ese es, conságralo como rey. David fue el elegido por Dios y desde ahí su Espíritu estuvo sobre él. Qué hermoso es saber que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, acompañándonos siempre, si así se lo permitimos. Nos infunde ánimo y aliento, nos moviliza y nos llena de alegría, esperanza y optimismo. Es nuestra fortaleza en las dificultades, un bálsamo de paz y cuán bueno es que podamos sentir su presencia cada día, saber que no estamos solos, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios mismo, para que pueda manifestarse en nosotros la bondad, paciencia, amabilidad, mansedumbre, dominio propio, gozo, fe, templanza y amor. Espíritu de Dios, habita nuestro ser, que tu suave brisa nos envuelva y nos guíe transformando nuestras vidas, nos bendiga y nos llene de amor para dar lo mejor de nosotros mismos. Que así sea. Amén. Espíritu de Dios llena mi vida. Espíritu de Dios llena mi ser. Espíritu de Dios nunca me dejes. Yo quiero más y más de tu poder. Canto y fe número 76. Una reflexión de Iris Bender para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.